lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Gracias, Elías. Lindos momentos estás pasando conmigo aquí en las 20 más votadas. Estás disfrutando de las 20 más votadas, el rank de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suena Elías junto a Lucho Castro de Panda 21. Hoy ha pasado el tiempo, me duele el mal. Esto es decirte adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo se está haciendo esperar Elías con esa balada? Dime por favor, ¿por qué acabó? No lo entiendo. Pero lo tenemos en el ranking con decirte adiós. Yo, desde el día en que te vi. Puesto número 36 la semana pasada. Hoy hablamos de ascensos. En 9 lugares sube esta canción. Puesto 25. Para mí, me enseñaste que el amor es para toda la vida. No, son 9, son 11, ¿no? 11 lugares. No sabes cuánto duele decirte adiós. No me dan los números. Puesto 25 de esta semana para Elías, haciendo decirte adiós junto a Lucho Castro. Estamos en vivo, ¿eh? Se puede equivocar la producción acá. Hoy que ha pasado el tiempo, me duele el malentendido. Que no te duele el malentendido. Estamos en el podio. Estamos entre los 3 más votados. Gracias a tus votos. Así va a comenzar los 3 más votados. Pero antes de meternos en el podio, vamos a hablar por última vez de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. No falta un sexto, una sexta nominada. Porque ya escuchamos a Camilú, Ya me habré ido. Escuchamos a Justin Quiles, La botella, junto a Maluma. También hemos escuchado a Lalo Ebrard haciendo Uva, junto a Hiera. También hemos escuchado a María Becerra, Wow Wow, junto a Becky G. Y a Río Roma, Fue un placer amarte, junto a Birlan García. 6 nominados, nos falta un sexto nominado. Entonces, sextos en este caso. Estamos hablando de Los Chicos de la Mosca. Amigos también de la casa, artistas con los que hemos hablado hace poquito también. Y podés revivir la nota en las20masmotadas.com/soloexitos. La Mosca saca esta nueva canción desde su show en vivo, justamente de eso hablábamos en la entrevista, show vía streaming. Grabaron este éxito que se llama Magalí. Escúchalo, a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de La Mosca, Magalí se llama, y suena aquí en las 20 más votadas, suena aquí en el aire de la radio. Y así se completa la sección de nominados: Camilú, Justin Quiles, La Mosca, Lalo Ebrard, María Becerra y Río Roma. 6 nominados. De esos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Recuerda que votás desde el lunes y hasta el viernes en las20másvotadas.com. Las 20 más votadas, el ranking de la radio. Oh, Magalí, esto es lo nuevo de La Mosca, entonces. Así se completa la sección de nominados. 6 nominados: Camilú, Justin Quiles, La Mosca, Lalo Ebrard, María Becerra y Río Roma. Estos son los 6 nuevos artistas que han sacado 6 nuevas canciones y te las presentamos aquí en las 20 más votadas. Qué grande, Guillermo. La voz de La Mosca, Guillermo Novelis. Magalí nos hacía entonces nominado para ingresar al ranking de la radio. Y seguimos. Suenan Cocora. Yo te quise de primero. Recuerdo que el primer te quiero, que me temblaban las piernas y en el pecho un agujero. Y desde entonces no he cambiado, te volviste el mundo entero. Sabes bien que yo me muero si me dices que no voy. Llegan los colombianos que la semana pasada se ubicaban en el puesto número 16. Hoy hablamos de descensos en el ranking, puesto número 28. Esto es Pasha, Cocora. 28 entonces hoy. Damas y caballeros, abrimos el podio de esta semana. Estas son las 3 canciones más votadas entre 40 que vos tenés para votar. www.las20masvotadas.com. Puesto número 3. La semana pasada lo había rasguñado el podio, se ubicaba en el puesto número 4. Hoy sube un lugar en el ranking, volviendo al podio de la radio. Él es David Bustamante y nos hace A Contracorriente. Preséntalo, Nico, dale. Este es el podio de las 20 más votadas. Vos hiciste que tu artista entre en el podio. Gracias a tus votos, tu artista está aquí. Ahora, escúchalo. Puesto número 3. Si van 0 a 20, todos me dicen que ni lo intente. Que en la historia no hay nadie que cuente de princesas con dementes. Ella es todo lo que un hombre espera. Yo soy un error por donde quiera. Ella es bella flor de primavera y yo una burda enredadera. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sé que no hay reglas para amar. El corazón no miente cuando es de verdad lo que se siente. Si el amor ataca de repente, no se piensa con la mente. Las apuestas van de 20 a 0 y en la noche me robé un lucero. Es la historia de un amor sincero. Ella me ama y yo la quiero. Pero el corazón no entiende cuando la pasión lo asalta y logra de la nada lo imposible. Nadé contra el corriente y aposté por nada. Volví a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Subí a tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo de su piel dorada. Y ahora que te tengo cada madrugada, sí que no hay reglas para amar. Y con esta energía de Bustamante en esta canción A Contracorriente, abrimos el podio de la radio. Una Estás escuchando las 20 más votadas. Como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. A contracorriente, hoy puesto número 3 en el ranking. Esa. Excelente, excelente, Bustamante. Qué manera de abrir el podio, qué manera de abrir el podio bien arriba, me encantó. Y ahora bajamos el ritmo, mira, de un ritmo nos vamos al otro. Suena Carlos Macías ahora. Mirá cómo cambia esto, ¿no? Carlos Macías, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 7 del ranking de la radio. Hoy hablamos de descensos. Esto es lo nuevo para dormir contigo. Lamentablemente no le fue tan bien a Carlos Macías esta semana. Cambió la canción Carlos Macías. Y hoy hablamos de descenso. Puesto número 24 para Carlos Macías. Cuando menos me lleva. Pero vamos, arriba, arriba, porque estamos en el podio. Nos vamos al puesto número 2. Canción que hoy desciende, o mejor dicho, asciende un lugar en el ranking. La semana pasada la abríamos con él. Hoy puesto número 2, él es Luciano Pereyra. Dennis Rosenthal nos hacen como siempre. Puesto número 2. ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad, vas buscando una señal que te deje continuar. Solo tienes que mirar dentro de tu alma. Sobran motivos para brillar. Donde hay luz hay esperanza, y si la fuerza no te alcanza, yo estaré para ti como siempre. Donde hay luz hay más que vida, y si nos cierran tus heridas, yo estaré para ti como siempre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. No hay que perder la fe. Yo estaré para ti como siempre, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Luciano Pereyra, Dennis Rosenthal, nos hacen como siempre. Hoy, puesto número 2, en esta cuenta regresiva, subiendo un lugar en las 20 más votadas. Y estamos llegando al final del ranking del día de hoy. Y seguimos. Porque lo último que me falta decirte, además de quién está en el puesto número 1, ¿no? Es que estamos escuchando a Gracie. Y tenemos que cerrar la sección de ingresos. Porque ya te dije que gracias a tus votos, esta semana ingresa Pablo Alborán con No está en tus planes al puesto 23. ingresa al puesto 22, Dennis Rosenthal, Me enamoré de mí. Y la canción más votada de esta semana es esta, Crazy, lejos conmigo, junto a Alejandro Sanz. Detrás de tu pelo revuelto sonríe tu cara. Y aunque tu mano y la mía no saben perder, Grace y Alejandro Sanz, esta es la canción más votada esta semana entre los nominados. Ingresa entonces Grace al puesto número 21. Y así se completa la sección de ingresos. Grace, Dennis Rosenthal y Pablo Alborán. Ahora todo está en tus manos. ¿Qué pasa? ¿Quién llega al podio? ¿Quién no? ¿En qué puesto los dejamos? Esto lo armás vos. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Aprovechemos que mañana no sabemos y ya que estamos aquí. Me voy, no sé si tan lejos, pero me voy. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Walter González. Me acompañó en los controles Adrián Gómez, junto a un montón de operadores en cada una de las radios. Musicalizó Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. En los separadores estuvo Nico Alfaro. El señor locutor presentó cada uno de los puestos. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenido para radio y televisión. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, facebook.com/las20masvotadas, instagram.com/las20masvotadas. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes mandar un mail, contacto@las20masvotadas.com. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos en la semana con solo éxitos y el próximo fin de nuevamente con las 20 más votadas. Recordá, el lunes se abren las votaciones. Todo puede cambiar o todo puede quedar igual si vos así lo querés. Lo que sí quisieron la semana pasada es que Andrés de León siga quedando en el puesto número uno, porque él mantiene su lugar, al igual que la semana pasada. Esta es la canción más votada. Puesto número uno, Andrés de León, Aún. Chau, chau. Puesto número uno. Que no estás aquí, ahora que ya te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi pecho. Aún no sé levantarme del suelo y sé de mi cielo, y en mil pedazos se quedó mi corazón. Ahora me dices adiós, ahora que todo acabó. No queda nada, ahora que no hay solución, ahora ya no hay marcha atrás, ahora que la soledad, ahora que el silencio me habla, ahora que tú ya no estás. Que mi pecho. juntos.